puto de disco. Santiago. Universidad. Darel. Los intocables, los Illuminati, oíste. Ahora dime si amo. Universidad del género, ¿oíste? Por ahí te hago, baby.